En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más y después de haber disfrutado de unos días de descanso, concretamente el pasado mes de julio, con las pilas cargadas, ya 20 días para que comience la Liga. El próximo día 20 de agosto arranca el Elche en su primer partido de la Liga frente al Rayo Vallecano. Saludo, como siempre, dándoos las gracias por sintonizar con la radio El Deporte con el 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Arrancamos en este primer día de agosto. Si estás ya de vacaciones, enhorabuena. ¡Disfrútalas! Pues como siempre, toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, deportiva e institucional, que hay mucho que contar aquí en el 101.4 en la radio a nivel convencional. Por supuesto, nos puedes escuchar y ver en Teleelch y también hacer lo mismo, vernos y escucharnos en nuestro portal multimedia teleelch.es desde cualquier parte del mundo. Ahora que estás de vacaciones, estás allá en el Caribe, pues que te lo pases muy bien. Y si estás pues cerquita de aquí o en tu propia casa, pues lo mismo te digo, disfruta de las vacaciones. Y si trabajas, pues nada, ánimo, ya somos dos. Sergio León, muy cerca de dejar el Elche Club de Fútbol, podría firmar por Osasuna de Pamplona. El presidente del Elche, Diego García, ha afirmado hace muy poquito, un ratito, que hay interés pero no ofertas oficiales y que se remiten a su cláusula de rescisión, que es de 2 millones de euros. Siempre. La cláusula creemos que es pichichi de segunda división y por lo tanto creemos que el valor del jugador, en comparación con otros traspasos, otras transferencias que está habiendo en el mercado de verano, creemos que es un precio razonable. Pues creen que es un precio razonable. El club se marca como fecha límite para resolver el culebrón de Sergio León. Si no se cristaliza su salida, se le ofrecería una renovación. El entrenador del Elche, por su parte, Alberto Toril, reconoce que el Pichichi quiere jugar en primera y que este es su momento y lo quiere aprovechar. Toril. ¿Qué? Yo lo veo complicado. Lo veo complicado porque él quiere salir a jugar en primera división. Creo que es el momento idóneo después de la temporada que hizo el año pasado. Creo que el siguiente paso es jugar en primera división y creo que tiene opciones para hacerlo. Entonces, lo normal que tarde o temprano salga. Bueno, pues yo siempre digo lo mismo y son ya unos cuantos años de experiencia, que dicen que es la madre de la ciencia. Pues que cuando dos quieren, lo normal es que haya boda, y no precisamente en el Elche. Lo digo porque lo ha reconocido el presidente, el jugador quiere aprovechar esta oportunidad de jugar en primera división y el Elche quiere hacer caja. Por tanto, damos por hecho de que no va a seguir en el Elche Club de Fútbol. De hecho, también el presidente lo ha reconocido, que el futbolista quiere marcharse, que quiere jugar en primera, pero ha dicho que van a intentar ayudar al jugador, pero tienen que defender los intereses del club. Yo solo digo una cosa, si Florin Andoni, que marcó menos goles que el pichichi Sergio León, le ha costado al Deportivo La Coruña 5 millones de euros, ¿qué hacemos aquí negociando por 100 o 200 mil euros? 1.200.000 daba el Sporting, 1.500.000 da Osasuna. Pero qué narices, que paguen los 2 millones de la cláusula del traspaso y adiós muy buenas. O sea, es que no sé de verdad qué hay que negociar aquí. Sobre todo también porque si es un traspaso, es decir, si el Elche vende por 1,5 millones, tiene que dividir las ganancias con Eventos Pechina, que sí, que ya sé que está ahora mismo en concurso de acreedores y que está a la cola, pero tendría que un juez dilucidar cuándo cobraría esa mitad. Sin embargo, si es una cláusula de, en este caso, paga su cláusula el club de turno, en este caso Osasuna de Pamplona, pues no hay que dividir con nadie. Todo el dinero es para ti porque no es un traspaso. O sea que es mucho más inteligente por muchos motivos que el que quiera Sergio León pague los 2 millones de euros que cuesta su cláusula. No tienes que compartir con nadie ese dinero y te llevas 2 millones. Y si no hay nadie que esté dispuesto a pagarlo, pues es que el futbolista no lo valdrá. Insisto, 5 millones ha pagado el Depor por un tal Florin Andone, que yo sepa no fue Pichichi de segunda. Ojo, y con todos los respetos para Sergio León, que yo entiendo perfectamente que quiera aprovechar su oportunidad a los 27 años, se lo ha ganado, y seguramente pues los vagones que te lleven a primera no pasen muy a menudo por su puerta, por su estación. Yo a él lo entiendo perfectísimamente. Pero también entiendo que el club debe hacer valer sus derechos. Y, sí, insisto, el que está dispuesto a pagar 1,5 millones puede pagar 2 por un tío que ha marcado 21 goles en un equipo en el que él se fabricó prácticamente los 21 goles. Por cierto, cara y cruz del Elche en el triangular disputado en el Pinatar Arena. El equipo de Alberto Toril terminó en segunda posición de este triangular amistoso tras ganar a la Unión Deportiva Las Palmas, equipo de primera, y perder contra el Cartagena, equipo de segunda división B, que a la postre, el de inferior categoría, fue el que se llevó este triangular. Y a nivel institucional, destacar que el Instituto Valenciano de Finanzas comunica hoy en el BOE el comienzo de la subasta para la venta del 54,5% del paquete accionarial que ostenta la Fundación del Elche Club de Fútbol. El viernes, en teoría, se debería saber el comprador. Todo parece indicar que será el grupo qatarí, que estaba dispuesto a poner 25 millones de euros. Veremos si ahora pone los 4 más de la multa de Bruselas. En el mejor de los casos, el comprador no pasaría a controlar el club hasta mediados de octubre, porque el 5 de septiembre sería cuando ya se oficializase y se ejecutase la prenda, que son las acciones, pero a partir de ahí habría que convocar una junta extraordinaria de accionistas para, imagino yo, un nuevo comprador, cambiar de pleno el consejo de administración. Y para convocar una junta hace falta 30 días. Por eso digo que del 5 de septiembre, corriendo mucho, pues hasta el 5 o el 10 de octubre no se celebraría esa junta extraordinaria de accionistas. Lo digo porque todos aquellos que pensaban que el nuevo comprador, el que tome el control del Elche, lo quería hacer con mucha prisa para formar equipo, para este verano ya invertir, pues evidentemente no va a poder. Los plazos son los que son, y el Instituto Valenciano de Finanzas, que decía que en junio ya iba a ser, que luego en mitad de julio, luego a principios de agosto, pues está claro que las cosas de Palacio van despacio, la burocracia también, y estamos hablando de una operación muy importante. No olvidemos que en el Valencia, y eso que no hubo tantos líos, porque entonces el Consejo de Administración no ponía trabas, se hablaba de que en 2 meses Peter Lim se iba a hacer con los destinos del Valencia, y al final la operación se fue a 1 año. No quiero decir yo que esto vaya a suceder, pero está claro que antes de mitad de octubre no se va a, o el nuevo comprador va a tener el control y va a haber un nuevo consejo de administración. Bueno, pues este es el menú que tenemos para hoy. Abrimos escaparates, que ahora en agosto tenemos absolutamente de todo. Los mejores colaboradores con nuestro patrocinador Grupo Serrano Automoción. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena, la toalla en el maletero. Ay, ¿qué haces? ¿No te subas con esos pies? ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Un sonido que nos evoca a nuestra tierra, a nuestra gente y a una pasión común. El Elche Club de Fútbol es el valor de una historia, la fuerza de un sentimiento. El Elche Club de Fútbol es santo y seña de mi tierra. Campaña Bonos 2016-2017, Elche Club de Fútbol. Abónate. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Fallo. Punto Brico de Pot, teléfono 965-404-335. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos el Elche Club de Fútbol encara esta cuarta semana de pretemporada y le quedan 20 días. Hoy es 1 de agosto, el día 20 arranca a las 7 de la tarde su aventura en esta nueva temporada 2016-2017. El Elche recibe al Rayo Vallecano, va a ser una prueba de fuego dura, durísima, que puede poner... yo creo que ya en valor, pues el potencial de esta plantilla. Yo siempre soy de los que pienso que en las primeras jornadas no puedes sacar todavía, no puedes hacer un análisis demasiado riguroso de cuál es el potencial, de si vas a estar abajo, si vas a estar en medio, si vas a estar arriba, y menos con la igualdad que hay en segunda división. Pero sí es cierto que el Rayo Vallecano va a ser una piedra de toque muy importante porque es posiblemente el equipo con mayor presupuesto de los tres descendidos. Cuenta el Rayo Vallecano con 12 millones de euros de presupuesto en plantilla, el Elche con poco más de 4.200, incluyendo al filial, con lo que está claro que triplica el presupuesto del Rayo del Elche Club de Fútbol. Ahí vamos a ver varias cosas, no en ese primer partido, ojalá que sí, pero sí a lo largo de la liga, el ojo clínico del nuevo director deportivo, el Chuti Molina, tiene el listón alto porque los dos anteriores directores deportivos lo hicieron francamente bien. El último, precisamente el actual director deportivo del rival, del Rayo Vallecano, Ramón Planes, y el anterior, Víctor Horta. Eso sí, Víctor Horta con bastante más presupuesto, pero Ramón Planes incluso con menos presupuesto que el propio Chuti Molina. Por eso digo que vamos a ver pues un poco ese buen ojo clínico del Chuti Molina y también las habilidades de Alberto Toril, que va a ser un entrenador, yo creo que, distinto al entrenador que el Elche tuvo el año pasado, de un corte más defensivo, de un corte intentando fortalecer la parte de atrás para no encajar goles. No es que Toril no lo quiera, pero Toril al menos viene de una casa, la Casa Blanca, donde los entrenadores del club blanco siempre se han caracterizado por querer tener la pelota, por tratarla bien, en definitiva porque sea su verdadera arma y herramienta de trabajo. Así que, bueno, pues a partir del día 20 empezaremos a salir de dudas. Pero para ese día 20, aunque el Elche tiene ahora mismo a veintitantos jugadores en plantilla, en realidad que cuenten, pues yo he hecho las cuentas entre lo que he escuchado a los compañeros este pasado mes de julio, que un servidor está de vacaciones, a Elio Licerán, a Adrián Egea, incluso al resto de compañeros de otros medios que hemos tenido o que he tenido la oportunidad de escuchar, yo cuento ahora mismo 20 futbolistas. Y fundamentalmente hace falta un portero, porque tienes a Juan Carlos y tienes a Paul, pero Paul hasta diciembre no puedes contar con él, aunque se ha fichado a David Gómez, en teoría como tercer portero, pero en teoría necesitas un portero, necesitas un banda derecha donde está Hugo Fraile y Samu, aunque Samu está en la rampa de salida junto a Alex Felipe, junto a Nava, futbolistas que no entran en los planes de Toril, por tanto necesitas un portero, un banda derecha o media punta. Y arriba, sobre todo, ahora mismo tienes a Sergio León. O sea, quedándose Sergio León, necesitarías mínimo un delantero más. Yo diría dos. Pero es que si Sergio León no va a seguir, que todo parece indicar que no va a seguir, tú necesitas de dos a tres delanteros. Hombre, si juegas con un delantero y con varios medias puntas, insisto, como mínimo dos. Uno para el 11 y otro para el banquillo. Y es muy justo, porque tú tienes una temporada larga, está la Copa del Rey y el tema de las lesiones. Ya sé que puedes dejar fechas libres, pero a partir del 31 de agosto solo puedes fichar el que esté en paro, y el que esté en paro por algo será. Por tanto, sobre todo arriba en ataque, es donde el Elche va a necesitar acertar. Y yo entiendo por qué se está ahora con paciencia. Porque es en agosto cuando la fruta madura termina de caer del árbol. Ya hay futbolistas de equipos de primera que ahora están diciendo no, o mejor dicho, que en julio decían no, que ahora a primeros de agosto dicen que no, pero dentro de dos semanas se ven sin hueco en sus plantillas y dicen, bueno, que va a ser que sí. Yo eso lo entiendo. No olvidemos que el Elche ha hecho fichajes en el mes de agosto que luego han sido claves. El año del ascenso, no me olvidaré del culebrón de Coro, que se hizo al final y fue el hombre gol de aquel Elche del ascenso, o de Alberto Rivera. Jugadores que llegan siempre al final porque son difíciles de comprar o de adquirir, porque no tienes dinero y en pleno mes de julio o de junio solo va el que tiene dinero por delante y es capaz de hacerse con los servicios de estos futbolistas. Y hete aquí que estamos ante el asunto Sergio León. Llevamos varios meses, no desde que empezó la pretemporada, no desde que finalizó la temporada, sino desde el mes de abril, que ya sabíamos que lo normal es que Sergio León cogiese el vagón de primera si el Elche no ascendía. Y lo normal es que acabe jugando en primera división. Intereses no han faltado. El Sporting de Gijón ofreció 1.200.000 y algún jugador a cambio. La Unión Deportiva Las Palmas, el Betis, incluso se habló del Málaga. Y el último, y el que más fuerza parece estar haciendo, es Osasuna, que al parecer ofrece 1.500.000, pero a pagar en dos plazos. Insisto, yo hoy me ha gustado escucharle al presidente que se remiten a la cláusula de rescisión, 2 millones de euros. Otra cosa es que me lo crea. Veremos si al final el club se hace fuerte en esa posición y demuestra saber hacer y valentía. Yo no vendo a Sergio León. Tú, si lo quieres, lo pagas, 2 millones de euros. Ahí está la cláusula de rescisión. Que insisto, el Depor ha pagado 5 millones por Andone y marcó menos goles que Sergio León. Hombre, no vamos a infravalorar nuestro propio producto. Y además, si pagan la cláusula de rescisión, no es traspaso. Y no tienes que pagarle el 50% a nadie, es decir, a Eventos Pechina. Que sí, que ya sé que estás en concurso de creadores y ahora mismo eso lo tendrá que decidir un juez y está parado. Pero tienes el problema. Si lo vendes, si haces un traspaso, si lo vendes por 1.800, por 1.600, por 1.500, la mitad no es para ti. Yo entiendo al jugador, pero el jugador tiene que entender al club. Pero si las dos partes llegan a un acuerdo, y parece que lo hay, porque hasta el propio club dice que van a intentar ayudarle, pues entonces está claro, lo van a vender. Mal hecho. A menos que alguien pague la cláusula de rescisión. Vamos a escuchar al presidente del Elche en esa posición sobre Sergio León. Si hay ofertas formales, ofertas en firme. Diego García. Pues nada, el caso de Sergio León, estamos negociando con un par de equipos que se han interesado por él. No hay a día de hoy una oferta oficial por ninguno de estos dos equipos y por lo tanto esperamos que en unos días se pueda cerrar definitivamente en un sentido u otro la operación. Es decir, hay intereses de varios equipos, pero no ofertas oficiales. Se le preguntaba si Osasuna es oferta oficial. Sí, efectivamente, tanto los Osasuna como otros equipos se han interesado por el jugador, pero no existe, efectivamente, como manifiestas, ninguna operación, ninguna oferta en firme. O sea, que no hay oferta en firme. Lo que sabemos es que el jugador, a través de sus representantes, de su agencia de representación, JV Sports, sí ha llegado a un acuerdo con Osasuna para su sueldo, para su ficha. Pero lo que parece, escuchando al presidente del Elche, es que no hay una oferta formal de Osasuna por Sergio León. ¿Y la Unión Deportiva Las Palmas ha hecho oferta? Las Palmas se interesó en un principio, pero últimamente creo que ha abandonado la oferta. ¿Habéis marcado una fecha límite para resolver el caso León? Queremos tenerlo cerrado a final de esta semana. El domingo que viene espero que podamos tener una decisión ya definitiva. Cuando dice queremos tenerlo cerrado, uno piensa evidentemente que es para que se marche, porque para que se quede no hay que cerrar nada. Otra cosa es que si el domingo no se ha marchado, el club le podría hacer una oferta de renovación. Y aquí, de alguna manera existiría esa posibilidad, pero que yo veo, insisto, bastante lejana, porque para renovación ya se le debería haber renovado hace un año o dos. Bueno, el club podría ofrecerle al jugador la renovación. ¿Habéis propuesto ya al representante? Todavía no. Estamos esperando a ver si se consolida la operación de venta. Lo que está claro es que ahora mismo se remiten a su cláusula de rescisión, que son 2 millones de euros. ¿Rescisión? Sí, siempre. La cláusula creemos que es pichiche de segunda división y por lo tanto creemos que el valor del jugador, en comparación con otros traspasos o transferencias que está habiendo en el mercado de verano, creemos que es un precio razonable. Es decir, que por menos de 2 millones de euros no venderían. Seguramente no. Casi con toda seguridad no. La renovación la endulcería, me imagino, convirtiendo al jugador en un poco el buque insignia del proyecto, claro, en fin, claro, ¿no? Efectivamente, se le mejorarían considerablemente las condiciones económicas. ¿Y tú crees que hay posibilidades reales de...? Bueno, es difícil porque efectivamente el jugador quiere marcharse, lo ha repetido muchas veces, tanto pública como en privadamente, y entonces yo le decía que en nuestra voluntad está ayudar al jugador a que cumpla sus deseos. Y su deseo es jugar en primera división. Nos hubiera gustado que hubiera sido con nuestro club, pero si no es así, nosotros vamos a intentar, vamos a poner todo nuestro esfuerzo para ayudar al jugador y que salga. Pero él debe entender que tenemos que defender los intereses del club por encima de todo y por lo tanto vamos a intentar si podemos conjugar los dos intereses. ¿Teméis que se pueda convertir en un problema? No, sin duda que no. ¿Piensa que hay algún equipo que pueda llegar a esas cantidades o...? Yo creo que sí. Yo creo que lo que pasa es que cuando uno va a comprar siempre le parece todo muy caro y cuando uno va a vender le parece barato, pero estamos en el momento de negociaciones. Y aparte de Osasuna, ¿qué otros equipos están interesados? No puedo decirlo, perdóname, pero no puedo desvelar otras negociaciones. Sí, le iba a decir. Bueno, esas negociaciones y esos equipos que ya hemos comentado, pero recordamos esa frase. El jugador quiere marcharse, dice, quiere jugar en primera, insisto, yo lo entiendo perfectamente, pero van a intentar ayudar al jugador en ese sentido, pero tienen que defender los intereses del club. Bueno, esto suena a que evidentemente Sergio León se va a marchar, porque cuando se le preguntaba si por menos de 2 millones de euros, que es la cláusula de rescisión, no vendería, dice, bueno, seguramente no. oiga, aquí o no o sí. Lo de seguramente, ¿qué pasa? ¿Que si me ofrecen 1.950.000 si vendo? No. Es que las diferencias son tan exiguas. Si dijeras, no, es que la cláusula de rescisión de Sergio León son 5 millones. Entonces sí entiendo que no hay un club que quiera a lo mejor apostar por él, aunque sí han apostado por Andone. Insisto, el rumano, le verán mejores virtudes, mejor trayectoria, mejor edad, lo puedo entender. Lo que no entiendo es que se esté racaneando aquí con lo que cuesta marcar goles. Y este tío ha hecho 21 y se los ha fabricado todos él, y algunos de una belleza maravillosa de ver, que se esté racaneando por medio millón de euros. Que sí, que medio millón de euros nos cuesta a ti y a mí ganarlos un par de semanas. Pero vamos, que medio millón de euros en fútbol no es nada. Y más para un 9 que acaba de hacer 21 goles y que ha empezado la pretemporada enchufado y ya lleva 2. Vale, uno de penalti. Pero hay que marcarlo. Bueno, la última. ¿Hay presupuesto suficiente para cerrar la plantilla? ¿Hay nervios porque no acaba de llegar, no acaba de ponerse la guinda al pastel y a esta plantilla a la que le faltan todavía algunos efectivos? No, con el presupuesto no existe ningún problema. Tenemos presupuesto suficiente para cerrar las incorporaciones. Lo que pasa es que, bueno, ahora conforme se van acercando las fechas, efectivamente los fichajes cuestan más. Y por lo tanto hay que negociar, igual que está costando el fichaje de Sergio León por parte de otro club. O sea, por lo tanto hay que tener paciencia, no hay que ponerse nervioso y hay que negociar hasta el último momento. De esos 4.200.000 euros, ¿de qué margen estamos hablando? ¿Le resta leche para agotar? Bueno, nos queda suficiente para finalizar la plantilla con holgura. ¿No dependería la salida No depende. No depende la salida de Sergio León para cerrar la plantilla con holgura. Evidentemente, si Sergio León no sigue, habría incluso más holgura, porque bueno, habría que descontar lo que Sergio León cobra, su ficha, que tampoco será demasiado porque no era de los fichajes más altos. El tema Sergio León es que ha explotado, afortunadamente, en 9 meses, en un parto, como en un parto en la temporada pasada. Y bueno, pues el año pasado Baraja ni pensaba que Sergio León, que venía cedido del Reus, bueno, estaba cedido en el Reus, podía ser ese goleador que necesitaba, y el tío acabó marcando 21 goles y proclamándose pichichi. O sea que no era uno de los sueldos ni mucho menos más altos en una temporada con los sueldos más bajos de la historia del Elche en segunda división, por la multa y el límite presupuestario. Bueno, pues esa es la opinión del presidente. Vamos a escuchar también enseguida la del entrenador Alberto Toril. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? ¡Presidente! ¡Presidente! Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Ofertas insuperables para tu jardín en Ferroquey La Llave. Motosierras desde 84,90 euros. Cortasetos desde 64,90 euros. Soplador, aspirador y triturador eléctrico desde 39,90 euros. Cortacésped 62,95 euros. Maquinaria y herramientas para el cuidado del jardín. Desbrozadoras, motoazadas, cortacésped, juegos infantiles, toboganes, casitas, columpios. Todo en mobiliario de jardín y terraza en Ferroquey La Llave. En Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y Ferretería La llave.com. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. 4 de agosto, 119 aniversario del descubrimiento de la Dama de Elche. A las 10 de la mañana, visita a la Alcudia. A partir de las 11 y media, frente Santa María, campeonatos de lanzamiento de huesos de dátil. Y desde las 8 de la tarde, en la Plaza del Congreso Eucarístico, acto institucional, con entrega de premios y galardones y las actuaciones del grupo musical Retropop y de cuatro divas del pop internacional, con la ilicitana Verónica Romero. Organiza Real Orden de la Dama de Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos a 7 minutos para finalizar el programa. Por cierto, que el Elche acaba de publicar que este sábado 6 de agosto a la 1 del mediodía finaliza la reserva de butacas para los abonados de la pasada temporada, es decir, de la campaña 2015-2016. Pues con los pocos abonos que se han hecho van a quedar muchas butacas libres. No sé, me huelo, me da la nariz que el último día se dará un margen de alguna semana más. Y si no, pues insisto, van a quedar muchas butacas libres porque la campaña de abonos de esta temporada, la verdad es que no está funcionando, al menos como el Consejo de Administración esperaba, que hablaba de hacerse 13.000 abonados, pero es evidente que hay un sector amplio del aficionado blanquiverde muy descontento con la labor de este consejo y que promulga que hasta que no se marchen pues no van a hacerse el abono. Esto conlleva un problema y es que ya os digo yo que como mínimo hasta que no cumplan los plazos el IVF con todo el proceso de venta del paquete accionarial de la fundación, hasta mitad de octubre no va a haber un nuevo consejo de administración. Es decir, que el que quiera ver al Elche o se saque el abono ya o se va a quedar sin verlo. Pero bueno, insisto, cada uno es libre de elegir lo que considere oportuno. Insisto, lo que acaba de anunciar el club, que el sábado 6 de agosto a la 1 finaliza la reserva de butacas para los abonados de la pasada temporada. Bonos que, si no recuerdo mal, en la presentación de la campaña de bonos eran más baratos que los del año pasado. Este pasado fin de semana se celebró ese triangular entre un equipo de primera, la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo de segunda, el Elche, y un equipo de segunda B, el Cartagena. Al final, el gato al agua se lo llevó el equipo de inferior categoría, el Cartagena, y el último fue el de primera, la casa al revés. El Elche quedó segundo de los tres, ganó el primer partido, precisamente al equipo de primera, la Unión Deportiva Las Palmas, con gol de penalti transformado por Sergio León, en un partido donde Toril pues puso un amago de equipo más o menos titular dentro de lo que ahora mismo tiene en plantilla. Pero una vez finalizado el partido, lógicamente el nombre del día, no solo de hoy, sino también del sábado pasado, seguía siendo el de Sergio León, que ya juega porque él está demostrando una profesionalidad extraordinaria, nada de campañas de amotinamiento y de enfurruñamiento y de que no quiero jugar porque me quiero ir. No, está actuando como un gran profesional, como lo que es Sergio León. Y además esa es la mejor manera de seguir revalorizándose. Aquí estoy yo. Toma, otro gol. Y ya llevo dos en dos partidos. Bueno, pues le preguntamos a Alberto Toril, al técnico del Elche, si veía posibilidades de que Sergio León se quedase esta temporada. Yo lo veo complicado porque él quiere salir a jugar en Primera División. Creo que es el momento idóneo después de la temporada que hizo el año pasado. Creo que el siguiente paso es jugar en Primera División y creo que tiene opciones para hacerlo. Entonces lo normal que tarde o temprano salga. Y es que reconocía que mientras esté hay que aprovecharle, por eso está jugando. Bueno, mientras esté con nosotros hay que aprovecharlo porque es un jugador del Elche. Lo que pase mañana no sabemos. Él va a seguir trabajando bien con nosotros y si está para el siguiente partido pues seguirá jugando minutos y si no pues irá donde él decida o donde el club decida. Siguiente partido, que es este próximo miércoles 3 de agosto en el Collao contra el Alcoyano a las 8:30 de la tarde, equipo de la segunda división B, en el que, bueno, pues Toril seguirá utilizándolo si es que sigue, en este caso, en el Elche Club de Fútbol, que todo parece indicar que en las próximas 24-48 horas pues podría anunciarse su traspaso. Veremos si a Osasuna, si a la Unión Deportiva Las Palmas, si al Sporting de Gijón, que estuvo muy interesado, pero que no movía más ficha que 1.200.000. En fin, el culebrón de Sergio León, que veremos cómo acaba. A nivel institucional, destacar que arranca ese proceso de esa subasta para la venta de las acciones. El Instituto Valenciano de Finanzas, en principio, va a comunicar hoy en el Boletín Oficial del Estado, el BOE, el comienzo de la subasta para la venta de ese 54%, 54,5% de las acciones que posee del club a través de la Fundación del Elche Club de Fútbol. Este proceso tendrá una duración en torno a 3 semanas y la puja mínima para la compra del paquete superará los 8 millones de euros. En principio, el viernes se anunciaría el grupo inversor que es el ganador de esta subasta. Hasta el momento la oferta favorita es la procedente de Qatar, que ha sido respaldada por los controles de solvencia de la consultora intermediaria BDO, contratada por el Instituto Valenciano de Finanzas. Se daría el nombre, insisto, el viernes 5 de agosto, pero hasta el 5 de septiembre pues no se ejecutaría. El IVF, recordamos que firmó el requerimiento de ejecución a través de una subasta notarial la semana pasada de la prenda del aval que dio a la Fundación del Elche y, lógicamente, es un paso más para ejecutar la venta del club. El plazo de esta subasta abierta se va a prolongar, como digo, 3 semanas, y si todo va según lo previsto, el 5 de septiembre el Elche tendrá nuevo dueño, como anunció el director del IVF, Manuel Illueca. Lo que pasa es que una cosa es nuevo dueño y otra es poner en marcha los mecanismos, articular todo el proceso para cambiar al Consejo de Administración y a los patronos de la Fundación. Habría que convocar una junta extraordinaria de accionistas. En el mejor de los casos se tarda un mes para que se produzca esa junta y estaríamos hablando, insisto, hasta mitad de octubre. Bueno, pues lo dejamos aquí. Mañana más, como siempre, a través del 101.4. Como siempre, gracias, saludos y muy buenas tardes. Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. Porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas. Pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena. La toalla en el maletero. Ay, ¿qué haces? ¿No te subas con esos pies? ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción.